parece ser que los asambleístas no estaban tan locos, ¿no? Se ve que no eran ambientalistas hippies que no quieren vivir con celular, como se les decía despectivamente, además como si alguna de estas cosas por sí solas fueran despectivas. Ya son los medios tradicionales, los que todo el mundo dice grandes medios, y nos llaman a nosotros medios chicos, aún con cariño nos denominan de esa manera. Ya son esos medios, los tradicionales, los que hablan de contaminación en San Juan por parte de la Barrick Gold. Hoy el diario Perfil publicó la noticia de la Policía Federal certificando que cinco ríos de San Juan, no solo el río Hachal y el Blanco, están contaminados por aquel derrame de cianuro del que nos enteramos por el mensaje de texto de por el WhatsApp de uno de los trabajadores que le avisó a su familia. Y bueno, y ahí también se vio todos estos años de trabajo y de organización por parte de las asambleas, que rápidamente supieron qué hacer para que se difundiera la causa. Y hoy sucede esto, ¿no? Que te vas a encontrar con muy poca gente que te pueda decir, sin que se le caiga la cara, que no hay contaminación después del derrame de solución cianurada de la Barrick Gold en San Juan. Vamos a recibir a Marcelo Giraud. Con él debe haber sido de las primeras personas con las que hablamos de megaminería a cielo abierto para intentar entender por qué había tanta gente que se oponía a la megaminería en las provincias cordilleranas. Él es geógrafo. Siempre lo presentamos como Marcelo Giraud, hasta que alguna vez algún compañero mendocino, él es de Mendoza, nos dijo, sí, hoy hablamos con Marcelo Giró. Y ahí nos quedó la duda de cómo es su apellido, así que la primera pregunta es esta. Marcelo, además de recibirte con gusto una vez más en La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Fernando y María Eugenia. Aquí andamos, sí, efectivamente, se escribe Giraud y se pronuncia Giró. Bueno, o sea que todas las notas que te hicimos a lo largo de los años, tuviste siempre el cuidado de no corregirnos cuando pronunciábamos mal tu apellido. Es apenas un pequeño detalle, lo he escuchado pronunciado de tantos modos distintos que realmente es anecdótico y no tiene la menor importancia. Bueno, que... Marcelo, ¿qué momento para todos los que venimos peleando porque cada vez más gente se entere de lo que produce la megaminería a cielo abierto y lo que está produciendo en particular en la Argentina? Digo, ¿qué momento raro? Porque lo que sucedió en San Juan me parece que claramente es un antes y un después. Sí, sin la menor duda, y que tuvo un impacto muy fuerte. Por ejemplo, en la sentencia, en el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza sobre la vigencia, la plena constitucionalidad de la ley 7722, que en su artículo 1 prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en los procesos mineros, bueno, justamente fue una de las consideraciones que tuvieron en cuenta los jueces de la Corte Mendocina, ¿no? Dos meses antes había fallado en el mismo sentido, antes de lo de Heladero, la Corte Cordobesa. Uh-huh. Así que, bueno, creo que sin duda marca, como bien decís, un antes y un después. Fue una tragedia con suerte, digo con suerte porque a pesar de la descomunal masa de cianuro de solución cianurada, digamos, que se volcó, nada menos que 1 millón de litros, lo que al principio parecían ser 15.000 litros, después resultaron ser 50, después 200 y pico, después más de 1 millón de litros, ¿no? A pesar de que el gobierno y la Barrick trataban de negar y tapar todo, sobre todo allá desde la gerencia de Veladero, engañaban a la propia gerencia de Barrick en San Juan, bueno, y luego el escándalo de los dichos de Gioja, inclusive acusando enardecidamente a los mendocinos y en particular al laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo, que hizo unos análisis de aguas allí justamente en parte de la zona afectada, y que en definitiva los resultados de las muestras arrojaron valores muy similares a los que las propias instituciones sanjuaninas también habían dicho, ¿no? Uh-huh. Así que, y creo que, digamos, las consecuencias no han llegado a ser todo lo profundas a nivel de toma de decisiones y de políticas, porque, bueno, lamentablemente vemos en este contexto, por estos días, como Gioja, el gran defensor histórico de Barrique en San Juan, está, digamos, es quien suena como principal candidato a presidir el Partido Justicialista para a partir del mes de mayo, ¿no? Es en esas elecciones. Uh-huh. Macri elimina las retenciones a las empresas mineras, las muy magras retenciones que había las elimina. Y sobre esto cabe decir que las retenciones a las exportaciones de oro y plata no las eliminó ahora con el decreto conocido hace poco, el 349. Las había eliminado ya el 21 de diciembre con el decreto 160, de manera que ya ya llevamos más de dos meses de retenciones a exportaciones de oro y plata que ya habían sido eliminadas por Macri. Antes de eso, el 3 de noviembre, antes de irse, Cristina con todo su gabinete firmaron el decreto 2229, el 3 de noviembre, por el cual restablecieron las exportaciones, los reembolsos, exportaciones por puertos patagónicos, del 11%. O sea que, para todo tipo de exportaciones. Pero eso implica, por ejemplo, que AngloGold Ashanti y otras mineras transnacionales que se llevan el oro santacruceño, lo sacan por Puerto San Julián, y bueno, al Puerto San Julián le corresponde el 11%. Así que entre los argentinos les vamos a regalar al oro que se llevan un 11% adicional que les vamos a pagar por hacernos el favor de llevarse el oro. Es decir que ya antes de quitar las retenciones, que eran del 5%, nosotros les devolvíamos el 11%, por lo cual les pagábamos un 6%. Exactamente. Eso, digamos, a partir de noviembre del año pasado, claro. Que es, ese decreto restableció por 5 años la vigencia de una vieja ley, la 23.018 del año 83, y que había sido reflotada un par de veces, pero cuya vigencia había caducado, digamos, había caducado porque habían ido bajando los porcentajes. Bueno, ahora con esto se la reflotó y ahora todo lo que salga por la Patagonia cobran las empresas entre un 8% y un 13%, según sea el puerto por donde sale, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, volviendo a la cuestión de la minería. Se cortó, lo vamos a recuperar. Estábamos charlando con el geógrafo Marcelo Giró, él es mendocino, y a ver, creo que lo tenemos nuevamente en línea para seguir charlando a propósito de la megaminería a cielo abierto y de lo que implica como política de Estado en la Argentina. A ver, ¿lo tenemos por ahí? Sí, aquí estamos. Sí, ahí está. No, completá lo que estabas diciendo. Bueno, y volviendo, sí, efectivamente, y volviendo a la cuestión de la minería, uno de los que, y al caso Veladero, ¿no? Uno de los que más fuertemente salió a defender a Barrique desde ámbitos corporativos fue Mario Capello y Daniel Meilán y el ingeniero Bellini. Bueno, Mario Capello, como secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, salió por todos los medios y con un comunicado muy fuerte diciendo que era absolutamente imposible que hubiese llegado cianuro al río de las Taguas, el río Hachal, uh-huh. Porque el río de las Taguas tiene supuestamente, según él, un pH tan ácido, un pH de 3, dijo, que de inmediato la inmensa mayoría del cianuro, al entrar en contacto con ese cauce ácido, se iba a transformar en gas anhídrico, ¿no? Bueno, por una parte, el gas anhídrico es justamente el gas de las cámaras de gas, de manera que a la biota, a los animales que estuviesen, digamos, por la zona, pues no iba a resultarles para nada inocuo. Uh-huh. Pero, de todas maneras, eso implicaba una mentira muy descarada, porque la propia Barrique había informado ya desde el año 2002 que el río de las Taguas tenía un pH entre 5,5 y 8, así que lo del pH 3, y que era imposible que el cianuro llegara aguas abajo, a las áreas pobladas, era un sinsentido total. Y también dijo el ingeniero Capello que cerca de Malimán y Angualasto se había encontrado cianuro en una concentración de 5 a 7 partes por millón. Y él decía, pero ¿qué problema hay con 5 o 7 partes por millón si ni a los patos les hace nada? Bueno, confesión de parte, relevo de pruebas, porque las leyes 24.051 de protección ambiental minera, que es la ley de residuos peligrosos, la 24.585 de protección ambiental minera y el Código Alimentario Argentino, todas dicen que el límite para fuentes de agua de vida humana es de 0,1 parte por millón, es decir, entre 50 y 70 veces el valor que se encontró. Así que estaban queriendo tapar el cielo con un dedo, tapar el sol con un dedo, y queriendo, digamos, ningunear y tomarnos a los argentinos por estúpidos, con argumentos pseudocientíficos, pensando, bueno, ¿quién se va a poner a buscar, digamos, sobre las cuestiones técnicas del asunto? Estaban queriendo mentir en torno a la cuestión, a la gravedad del fenómeno ocurrido. El ingeniero Capello era el secretario de CADIM, de la Cámara Argentina de Ingenieros en Minas, y fue nombrado subsecretario de Desarrollo Minero. Exactamente. Uh-huh. Entonces, realmente nos encontramos con una impunidad tal, digamos, hay una continuidad, continuidad y profundización de la impunidad, ¿no? Vemos cómo, bueno, por una parte sí, los muchísimos argentinos tomaron conciencia del asunto, el pueblo hachallero se despertó, está más activo que nunca, va a haber el próximo sábado 5 de marzo tenemos... La UAC. Tenemos acá en Mendoza la décima intervención de las asambleas mendocinas por el agua pura, acompañados por muchísimos mendocinos, interviniendo en la previa del carrusel de la vendimia, uh-huh. Entrando, digamos, en el recorrido del carrusel antes del paso del mismo, y que, digamos, ya van 9 veces que la inmensa mayoría del público que está allí expectante a lo largo de las calles aplaude y justamente apoya la defensa del agua y expresa su rechazo al extractivismo minero, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta edición precisamente estamos contando con que va a haber también, además, muchos sanjuaninos y hachalleros acompañándonos, ¿no? Inclusive muchos hachalleros residentes en Mendoza que se han sumado, están participando en las asambleas. Uh-huh. Así que, de cálida arena, ¿no? En claro. Términos institucional, las cosas parecen profundizarse, pero desde las movilizaciones populares se acentúan y, bueno, como bien decías, a fin de mes, dentro de un mes, los días de Semana Santa, se va a realizar el 26º encuentro de la UACA ahí en Hacha, ¿no? Nosotros analizábamos en las últimas semanas con esta cuestión de si la represión empezó con el gobierno de Macri o venía de antes, y decíamos que no es tan cierto decir que empezó con Macri, por supuesto, y tampoco es tan cierto decir que está todo igual que antes. Uh-huh. Y hacíamos como una división entre algunas temáticas, hablábamos de represión temática, digamos, uh-huh. de algunos ejes, como por ejemplo el de las asambleas ambientales, que nunca dejaron de ser reprimidas por las autoridades, y otros espacios donde quizás se tenía más contemplación, quizás en lo que tenía que ver con conflictos laborales u otras cuestiones en las que efectivamente quizás uno puede ver ahora más represión de la que había antes. No sé si coincidís con esto, y si coincidieras, ¿te imaginás un escenario igual de represión para las asambleas, mayor que el que había en la gestión anterior? Mira, comparto plenamente el análisis. Comparto plenamente el análisis y completo quizás diciendo que durante el periodo kirchnerista, digamos, mucha de la represión quizás no se conoció demasiado, algunas cosas sí, porque ya fueron demasiado escandalosas en Buenos Aires. Porque, claro, porque ocurrían en San Juan, caso justamente de la represión frente a quienes se manifestaron posterior, luego de este accidente en Veladero, y en el departamento de Iglesia, donde arranca el camino hacia Veladero, ahí hubo una represión importante por parte de la policía sanjuanina. Es decir, la policía sanjuanina, la policía riojana, la policía catamarqueña, las que han intervenido, y no, digamos, la federal. Entonces, por eso quizás no tuvo la misma repercusión mediática. Claro. Aquí en Mendoza, quizás por un clima político distinto, nunca llegó a haber represión por parte del Estado mendocino contra los asambleístas, uh-huh. en Mendoza, porque, digamos, el nivel de consenso y de apoyo social al movimiento sociomental es mucho más abierto y masivo. Pero sí llegamos a tener algunos 7 compañeros de Uspallata judicializados durante un par de años. Uh-huh. Entonces, creo que sí, con Macri la cuestión es que se puede llegar a generalizar más a todo tipo de temas y a todo tipo de territorios, ¿no? Uh-huh. Y que se puede, y no me extrañaría, por desgracia, no me extrañaría que se pudiera llegar a acentuar el nivel de violencia que de por sí en lo que respecta a las provincias que te mencioné, de por sí ya había sido bastante fuerte, igual que en Neuquén, cuando hubo esa protesta masiva contra la ratificación del acuerdo entre YPF y Chevron. Uh-huh. Así que, digamos, el protocolo, el famoso protocolo de seguridad no augura nada bueno. Lamentablemente sigue vigente la ley antiterrorista que el kirchnerismo le dejó servida en bandeja para que el macrismo ahora, yo creo que puede llegar a hacer mucho más uso de ella que lo que se hizo en el gobierno anterior. Y bueno, uh-huh. pero creo que también, digamos, mucha gente, a partir del proceso de las paritarias, es lo que estamos viendo en Mendoza, mucha gente que votó al macrismo ya se está empezando a desencantar de un modo bastante rápido ante por ejemplo, lo que ha ofrecido el gobierno en la paritaria 200. Así que la movilización y resistencia en términos generales me parece que también va a crecer en la misma medida que los intentos represivos del gobierno. Uh-huh. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Otro muy grande para ustedes. Un saludo muy grande. Marcelo Giró, geógrafo mendocino, que ha estado, bueno, con toda la data que maneja. Él es uno de los autores de los 12 mitos y verdades sobre la megaminería a cielo abierto en la Argentina, un libro de absolutamente recomendable. Y de elaboración colectiva, donde están Maristela Svampa, Enrique Viale, Marcelo Giró, entre otros, y que sirvió también para tener argumentos para aquellos que sabemos que algo anda mal, que sabíamos en aquel momento que algo andaba mal y necesitábamos tener esos argumentos. Nombró Marcelo el acuerdo de YPF y Chevron. Ustedes saben que la Corte Suprema determinó hace 2 días que la parte secreta del convenio que firmaron Chevron e YPF para la exploración y explotación petrolífera en Vaca Muerta, bueno, ahora va a ser público y ahí nos vamos a enterar por qué querían que fuera secreto. Bueno, todavía, a pesar de ese fallo de la Corte Suprema, todavía el acuerdo entre Chevron e YPF sigue siendo secreto. Pasaron 3 días y todavía no pudimos saber qué fue lo que firmaron.